Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Domingo 8 de julio, una vez más con vosotros, un placer como siempre. Estamos el equipo a medias, hoy tenemos una hora más, espero que la podáis disfrutar. Vamos a poner cosas absolutamente fantásticas como casi siempre. Y bueno, vamos a empezar con Lenny Kravitz. Lo primero, un saludo a Javi Metal. Buenas noches, como siempre, a todas y a todos. Coyote, nuestro querido y estimado amigo. Hola, buenas noches, compañeros y compañeras del metal y otras industrias. Y venga, vamos a empezar con Lenny Kravitz y vamos a hacer un amplio y extenso, si es posible, documento de lo que pasó ayer, sábado 7 de julio, en el Life Air, que hubo grupos absolutamente impresionantes. ¿Y por qué empezamos por Lenny Kravitz? Pues porque Lenny Kravitz era uno de los componentes que han estado en ese concierto en contra, digamos, del cambio climático, ¿no? En los distintos escenarios que se han desarrollado a lo largo y a lo extenso de este planeta. Así que vamos a empezar con ese señor, Lenny Kravitz. Said, son, you're gonna drive me to drinking if you don't stop riding that hot rod Lincoln. Woo! Have you heard the story of the hot rod race where the Fords and Lincolns were setting the pace? That story is true, I'm here to say I was driving that Model A. Bueno, continuamos aquí en Iguana Rock, un placer, ya estamos el equipo al completo. Faltaba por presentar al mítico responsable subsidiario, Susi, para los amigos. Buenas noches a todos y a todas. Y al mítico JM, que bueno, es un personaje espectacular. Muy buenas noches a todos y hoy ración doble. Bueno, pues hablando de la ración doble, os habíamos comentado que íbamos a hacer algún comentario interesante e importante del acontecimiento que hubo ayer en varias ciudades del mundo, entre ellas Londres, Tokio, Sao Paulo, que al final no pudo ser porque se suspendió, Washington, Hamburgo, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, cosas reseñables, pues por ejemplo, Genesis tocaron en Wembley a las 4 de la tarde aproximadamente, con Phil Collins en un estado físico un poco patético, bajo mi punto de vista siempre. Bueno, estuvieron bien en la línea de lo que pueden ser Genesis, que es un grupo importante. Siempre, yo te quiero añadir algo. Siempre viene acompañado de los señores Anthony Banks y Mike Rutherford, ¿no? Sí, pero bajo mi punto de vista dejaron bastante que desear. Ajá. O sea, fueron un poquito como lo que os conté de Ozzy Osbourne en su día en el Monstruo Terror, a justificar el cartel. A mí eso me parece un poco deprimente. La verdad es que teníamos constancia de que están de gira. Teníamos también ganas de que se pasaran por aquí cerca, aunque todavía no estaba oficialmente fiscalizado el que fueran a venir por nuestras tierras. Pero bueno, teníamos preparado por ahí un temita, ¿no? De los antiguos. Sí, vamos a poner un temita de Genesis, pero vamos a hacer algún comentario más al respecto de lo que fue el día de ayer en el mítico y maravilloso concierto de Lightyear, ¿no? Por ejemplo, Red Hot Chili Pepper, en su línea, estuvieron absolutamente brutales, ¿no? Bueno, yo qué sé, fue uno de los grupos estrellas, ¿no? Metallica, muy bien. Además es curioso lo de Metallica, ¿no? Porque hicieron el aperitivo y resulta que hoy, domingo 8, después del día de ayer, tocaban en Wembley 3 horas, ¿no? Bueno, una pasada absoluta y total. Un grupo que no vais a conocer nadie, ni mi querido equipo, y me permito el lujo de decirlo, pues estoy seguro que no van a conocer, y doy 1000 puntos al que lo conozca, Spinal Tap. Spinal Tap, yo quería haber puesto algo de ellos, pero no, la verdad es que ahí te cedo el micro porque tú puedes hablar y comentar sobre ellos. Pues un grupo que tiene 2 LPs únicamente publicados, en España lo conoce muy poquita gente, son unos viejos rockeros, hacen una especie de glam rock, y además se permitieron un lujo absolutamente impresionante, que fue invitar a todos los bajos que había en ese momento en Wembley, entre los que salió el de Metallica, entre los que salió los Beastie Boys, de los que salió mogollón de gente. Fue un espectáculo memorable, absolutamente sensacional y maravilloso, ¿no? Por seguir comentando cosas que me gustaron muchísimo, unas niñitas que tienen un grupo de glam un poco preconfeccionado, un poco patético, y que estaban impresionantes y que sonaron, como siempre, pues mal. Pero bueno, estuvieron divertidas, ¿no? Y luego, pues, más cosas. Me gustaron 3 grupos japoneses que hubo en Tokio, concretamente Reich, que fue un grupo absolutamente fantástico. ¿Dónde están los viejos? Wow, Hersaker, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos han renovado y estuvieron muy bien, estuvieron fantásticos. Y venga, luego seguimos con un poquito más de noticias de este concierto, que ha sido memorable, y vamos con Genesis. We'll be right back. Bueno, continuamos. Hoy tenemos una jornada amplia, afortunadamente. Vamos a tener unos invitados especiales, estelares y absolutamente fantásticos. Un grupo de rock and roll clásico, donde los haya, que van a estar aquí y que vamos a intentar hacer sorpresas. Vamos a ver cómo va la noche y ya lo iremos contando poquito a poquito. Se llaman 1430 y hacen un rock and roll fantástico que os va a gustar mucho. Bueno, no vamos a cansarnos mucho con lo de ayer, del concierto este de Lightheart y tal, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho algunos comentarios, luego más adelante a lo mejor haremos alguno más, pero vamos a la música, que es lo nuestro. Vamos con Stipey. Ya os hemos venido comentando en el programa en los días anteriores que viene a Madrid, concretamente el día 11 de julio en la Riviera. Pedazo y súper recomendable concierto. Desgraciadamente coincide, ya lo sabéis, con su majestad Jeff Beck. Yo particularmente voy a ir a Jeff Beck, pero creo que parte del equipo va a intentar ir a Stipey, con lo cual os daremos crónicas de ambos conciertos, ¿no? Vamos con un temita de Stipey. Bueno, continuamos. Ya digo que afortunadamente esta noche tenemos espacio, invitados especiales, lo hemos dicho antes y lo volvemos a repetir. No desconectaros porque va a ser fantástico. 14:30, grupo de rock and roll absolutamente maravilloso y además sorpresitas incluidas. Continuamos. Música es lo que nos gusta y lo que ponemos. Vamos con Boston, un grupo de AOR o de rock and roll americano, llamarlo como queráis, ¿no? Rock melódico, etcétera, etcétera, ¿no? Pues el Coyote le gusta mucho y se lo dedico a él. Un grupo que se tomaba mucho tiempo para grabar entre álbum y álbum, pero la calidad está ahí y ahora comprobaréis por qué. Así que vamos con ese Long Time, que normalmente solía ir unido con el Foreplay, así que vamos con el Long Time. It's been such a long time. I think I aprovechamos bueno, esta magnífica canción de Los Rasa, el Bomba de Neutrones, pues para hablar un poquito del grupo que hemos escuchado, los Boston, y ese componente suyo, Barry Goodrow, porque tiene relación con el siguiente tema que vamos a poner, Orión, nada más y nada menos que un álbum que se llamaba The Hunter. ¿Qué nos puedes contar sobre ello, Antonio? Barry Goodrow estaba en Boston, era un absoluto músico en la plena extensión de la palabra, y luego a raíz de aquello hubo muchas escisiones. Surgió un grupo que se llamaba Orión, que solo hizo un LP absolutamente maravilloso, AOR puro, pero de calidad. Luego estuvieron los RTZ, que fueron otro grupo absolutamente fantástico dentro de la onda AOR y maravillosa. Vamos con Orión, esto es música en estado puro y de altísimos quilates. Escuchar Orión, por favor. We'll be right back. Bueno, continuamos. Hoy es una noche muy especial. De alguna forma os hemos dicho que tenemos grandes sorpresas, entre otras muchas cosas, un maravilloso grupo invitado, 1430, que además van a hacer unos temitas en directo, pedazo de grupo, pero vamos a empezar el temita de introducción con Georgia Satélites. Los amigos de 1430 les gustan mucho, a nosotros más todavía. Vamos con un pedazo de tema absolutamente fantástico de Georgia Satélites y luego preparados y escuchar que vais a alucinar. Cuña no es para dormir bebés, sino para despertar a muchos adultos. En Radio Vallecas, Iguana Rock. Iguana Rock. Iguana Rock. Iguana Rock. Iguana Rock. Bueno, Georgia Satélite es uno de los grupos favoritos del programa, indiscutiblemente. Y ahora vamos con la sorpresa fantástica de este domingo 8 de julio. Tenemos aquí a los amigos de 1430, una gente absolutamente encantadora. Yo voy a pasar de hacer absolutos comentarios al respecto de cómo son, que lo digan ellos, y sobre todo que toquen, que es de lo que se trata. Simplemente presentarlos, el amigo Stone Gómez, guitarra y voz. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El amigo José Luis Bielsa abajo. Buenas noches. Y el amigo Ángel Guillermo, batería. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues... Para que nos dé tiempo a tener un poquito más controlada la situación, vamos a ir con un señor que se llama Robin Ford, que no sé si nos podrás contar algo de este hombre. Sí, es un pedazo de Blumman blanco, y digo lo de blanco porque casi todos son negros, ¿no? Con todos mis respetos hacia ellos, que son los más monstruosos dentro del blues. Robin Ford, pedazo de músico, y vaya, escuchar esto y a ver si conseguimos en la siguiente baza poder introducir a nuestros maravillosos amigos de 1430. tumbling down and you find yourself alone, then you can come back. Estimados y queridos oyentes, el directo es difícil, os lo podéis imaginar. Intentamos hacer aquí cosas y la estructura que tenemos pues es un poquito básica, pero vamos a intentar hacerlo bien y que salga lo mejor posible. Vamos a demorar un poquito a nuestros amigos en directo, pero mientras tanto, para que vayáis haciendo oídos, nunca mejor dicho, vamos con un pedazo de tema que se llama Creo que has vuelto a beber. Adelante. Esto se llama Creo que he vuelto a beber y es un viejo tema de Los del Tonos que nosotros hemos adaptado a nuestra manera de ser. Ya hace tiempo estoy bebiendo bastante más de lo normal. Por las mañanas me arrepiento y pienso que es lo que anda mal. Tengo problemas a montones, ya no sé qué es lo que puedo hacer. Me digo a mí mismo, mientras se me cae el vaso, maldición, creo que he vuelto a ver. Estoy andando y caminando y mientras tanto pienso en la razón que me diste cuando te fuiste sin ni siquiera decir adiós. Tengo problemas a montones, ya no sé qué es lo que puedo hacer. Y me digo a mí mismo, mientras me pongo otra copa, maldición, creo que he vuelto a beber. Hace tiempo me estoy bebiendo bastante más de lo normal. Por las mañanas me arrepiento y pienso que es lo que anda mal. Mi paso se acelera, corro por la acera, necesito un bar. Y me digo a mí mismo, mientras me pongo otra copa, maldición, creo que he vuelto a privar. Se acelera, corro por la acera, necesito un bar. Iguana Rock, la mejor forma de empezar la semana. Continuamos, tenemos aquí un pedazo de grupo que va a intentar tocar en directo y estas experiencias en Radio Vallecas, no tenemos unos medios maravillosos ni mucho menos, ¿no? Pero vamos a intentar que salga medianamente regular y que podáis escuchar a los maravillosos 1430. Una vez más va la presentación, domingo 8 de julio, 23:05. El amigo Stone Gómez, guitarra y voz, José Luis Bielsa, bajo, y Miguel Ángel Guillermo, batería. Pedazo de grupo de rock and roll y oye, vamos a ver si somos capaces de que salgan en directo y bien, me encantaría porque nosotros vamos a disfrutarlo, espero que y deseo que vosotros también, venga, va, adelante, empezar cuando queráis, hacer lo que queráis. Ya voy a la autopista. ¿Oye? Thank you. lejos de aquí. Me iré corriendo porque andando quizás sea muy despacio. Voy de camino a la frontera. Allí me conocen mejor. Y aunque no haya hecho nada, sé que estoy lejos de casa. Por eso dame, dame un beso antes de irme de aquí. Porque cuando esta vez me vaya, nunca más pienso volver. Pedazo de grupo, absolutamente fantástico, blues, maravilloso y genial. Estos chicos son muy buenos, me imagino que lo podréis advertir y escuchar. Vamos a seguir con lo que ellos quieran y vamos a hacer algún comentario al respecto de lo que ellos opinan del blues y tal. Estimado y querido amigo Stone Gómez, ¿qué piensas tú del blues? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuáles son tus influencias? ¿Cuáles son vuestras influencias? ¿Mis influencias? Bueno, nuestras influencias, bueno, podría empezar por las mías, prácticamente pues todo lo que es el rhythm blues y el blues, el rock and roll americano, que es lo que, con lo que he crecido, ¿no? Desde Stones y blues más antiguos como el Chuck Berry o Buddy Holly, solistas, ¿no? Muddy Waters, fantástico, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que escuchaba los discos de los grupos de rock. Yo empecé como todos, ¿no? Cuando empiezas a escuchar música, empiezas a escuchar, a detallar, ¿no? Para mí, lo primero que escuché así fuerte fue AC/DC, ¿no? Y me quedé como loco y dije, esto dónde viene, esto tiene que venir de algún sitio. Y claro, todo ponía, viene de blues, de Chuck Berry, de Muddy Waters, de Buddy Holly y tal. Y yo empecé a indagar y ya pues vas mirando estilos y vas cogiendo lo que te gusta de unos y haciendo tu propia cultura musical dentro de lo que cabe. Y ahora mismo, dentro de lo que es el blues, ¿cuál sería tu artista favorito? ¿Qué sé yo? Otis Grant, Otis Rush, Albert Collins, ¿dónde tiras? Sí, yo tiro un poco más al blues blanco. Blues blanco, Johnny Winter, Stevie Ray Vaughan, por ejemplo. Stevie ¿no? Vaughan, Johnny Winter, Eric Clapton para mí es prácticamente no Dios, como dice todo el mundo. ¿No? Jess Beck, ¿qué opinas? Que por cierto viene ahora. Demasiado sabante. Sí, hace ¿no? cosas raras, ¿no? Pues, está intentando indagar y moverse sí. Y es fantástico, ¿no? Pero vamos, prefiero gente como Clapton, Winter, Vaughan, incluso gente de los Nuevos Leones que salen ahora como Bonamassa o Fernando Noronha. Chris Duarte, no sé, infinidad de gente, incluso chicas que tocan como Susan Tedeschi o Joanna Connor. ¿Conoces a Ana Popovich? Ana Popovich es una pasada. Está ahora, me parece que está en Cazorla, ¿no? Sí, ahora, exacto, en Cazorla. Va a Cazorla. Yo la vi el año pasado en Béjar y me impresionó. Aparte que está muy buena, esa es otra. Va un poco de figurilla y es guapa, ¿no? Siempre va a pasar lo mismo. Es absolutamente maravillosa, ¿no? Me encantó, sí, yo también estoy muy de acuerdo contigo y con vosotros. El blues blanco mola. Yo creo que toca un estilo musical dentro del blues, del rock and roll, del rhythm blues. No tiene una sola influencia, se basa en alguien, pero creo que le gustan un poco de todos en general. Hay una movida de todos los bluesmans estos latinos, ¿no? Por ejemplo, el último guitarra que ha tocado en la gira de John Mayer, Coco Montoya. No sé si lo controláis. Coco Montoya era batería antes, me parece que era batería. No, es guitarra. No, pero era batería antiguamente. Antiguamente era batería. Pues Coco Montoya me encanta. Eric Sardinas, por ejemplo, que ha tocado con Steve Vai, telonero y tal, ¿no? Eso es una pasada y tal, ¿no? Bueno, pues chicos, promocionaros, aprovechar que tenéis los micrófonos abiertos, di lo que quieras. Pues nada, pues a ver, somos 1430. Somos los más grandes que hay en este mundo. Bueno, cariño, tira abuela. Bueno, somos 1430, una banda de rhythm and blues de esta ciudad. Venimos aquí a presentar pues nuestra música, a contaros un poco de nosotros. Y bueno, a deciros que tenemos una página web donde podéis saber todo esto y más, que es www.1430.com. Tenemos a la venta CDs, etcétera, camisetas, tal. Y bueno, pues aquí conmigo están hoy los dos componentes junto conmigo de la banda, que son Miguel Ángel y Guillermo a la batería. Saluda, Miguel. Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Está el chaval ahí al fondo, perdido. Le tienen condenado allí a la esquina. Sí, aquí a mi lado tenemos a José Luis, al bajista, a Karim, como le llamamos. Sí, buenas noches y ser muy felices. Buenas noches y sean muy felices. O sea, es que estoy muy lejos, ¿sabes? Me estás diciendo que... Es que el único que estoy cerca soy yo, que es que tengo que tener la guitarra a un micrófono y la voz al otro. Entonces, pues, es un poco apaño de obra. No de obra, podríamos decir. Y Karim, la verdad es que no se oye el bajo, con lo cual está tocando un poco de memoria. Aunque está por línea y supongo que vosotros sí os iréis, él la verdad es que no se oye. Entonces, pues nada, aquí andamos haciendo nuestra musiquilla y presentándonos unos temitas a ver qué podemos hacer para hacer que os sintáis bien. Están aquí trasteando con los cables, me tienen loco, pasando uno por la cabeza, el otro por los pies. Una cosita quería preguntaros, 1430. Vuestra música cuadra mucho con el tema del espíritu biker. Yo además he tenido hace poquito la ocasión de conoceros ahí en un festival, en una concentración biker que se celebraba aquí en Madrid, en Serranillos del Valle en concreto. No sé si habéis tenido experiencia de otros sitios, actuaciones así. ¿Qué me podéis contar al respecto? Pues nada, en este mundillo del custom, por eso, el hecho del biker, predomina mucho el tipo de música que nosotros hacemos, desde el rock más fuerte hasta el blues, el rhythm and blues y llegando hasta el rockabilly. Entonces, la verdad es que tenemos cabida a muchos grupos como nosotros en este tipo de eventos. La verdad es que estuvimos en Serranillos, habiendo estado en varias otras fiestas y haciendo otros eventos tanto en la Comunidad de Madrid como en alrededores, para motoclubs, MC se podían llamar, custom club, fiestas privadas de locales. Y bueno, la verdad es que es un poco que un sitio en donde abrimos la puerta, hemos conseguido entrar y bueno, parece ser que hay bastante campo. No tanto como quisiéramos a nivel monetario y a nivel promocional, pero la verdad es que merece bastante la pena. Es un ambiente en el que os encontráis a gusto y bueno, funcionáis muy bien y ojalá que os salieran más cosillas por ahí, ¿no? Desde luego, desde aquí por lo menos tenéis nuestra mano para apoyaros en ese tema Y ojalá saliera. A mí me impresionó mucho. Fue la primera toma de contacto con vosotros ahí en ese sitio y la verdad es que me gustó mucho y espero que os salgan muchas más, ¿no? Hombre, eso esperamos, que nos salgan no muchas más, sino podamos llegar al punto de decir, es que no damos abasto, tenemos que desdoblarnos. Porque tú además, concretamente, eres motero, tienes tu moto también, ¿verdad? Sí, tengo mi moto, tengo una Vulcan 900, donde hacemos burbujas con Karim, que también tiene una. Sí, yo tengo una Honda de 600, ajá, una Honda Asado. Y bueno, la verdad es que juntos pues hacemos algunas que otras rutas y quedamos con más gente y tal. Y bueno, pues nos juntamos con unos con otros, con otros con unos y con todos y con ninguno y en todos sitios y en ninguna parte. Muy bien, bueno, entonces, ¿qué nos vais a tocar ahora a continuación? ¿Qué tenéis por ahí preparado? Oye, eso suena un poco. ¿Lo vais a tocar? O alguna primicia, alguna sorpresa que tenéis pensado, no sé. No, si por tocar podemos tocar, tenemos hasta 4 horas de repertorio. Hombre, sería interesante que a José le escuchásemos, porque la verdad es que a Karina aquí no le sí, estamos tocando por. Se puede ser que se me escuche. Que me escuche yo un poquito, sería un detalle. Que me lo sé, ¿no? Pero. Yo la verdad es que tampoco le oigo, entonces voy un poco por. Si os parece, vamos a poner un tema de vuestro último disco, que se llama Especial y se llama Buena Suerte. Es el primer tema de ese disco, y mientras lo vamos preparando, así que. En unos segundos estáis escuchando la última obra de esta gente que se llaman 1430. Suerte de llegar hasta aquí. Tenía una buena mano, tuve que decidir. Y he tenido mucha suerte. Se me dieron buenas cartas y ahora ya puedo seguir. Y es que mi chica me ha dejado por alguien mejor que yo. Prefiero un buen cochazo o a que alguien le cante un blues. Y aún así he tenido mucha suerte. Pues no gozo de gran trabajo, pero sí que puedo ser yo. Blues. Quedado en mi triste habitación, tocando la guitarra o escribiendo esta canción. Y ahora sí he tenido mucha suerte. Tengo mi as de la manga y siempre puedo hacer alguna trampa. Y esta noche hay buen concierto, vamos a tocar. Veremos chicas guapas, volveremos a triunfar. Y seguiré teniendo suerte. Pues aunque he perdido el oro, sé que todavía me queda el pollo. Sí, soy un tipo con suerte. Soy un tío diferente. Soy un tipo con suerte. Soy un tío diferente. Soy un tipo con suerte. Distinguido, elegante y diferente. Soy un tipo con suerte. Soy un tío diferente. Soy un tipo con suerte. continuando con este pedazo de programa que nos estamos montando, que no sabemos ni cómo está saliendo. Esperamos que muy bien, ¿no? Porque estos hombres que están con nosotros son encantadores, ¿no? Simplemente quería hacer un comentario que me parece muy interesante, ¿no? Las grandes bandas de la música, bajo mi punto de vista, son tríos. Yo siempre digo que una de las mejores bandas de la historia de la música se llama Cream. Y estaba Eric Clapton, Ginger Baker y su majestad Jeff Beck. Estos tres chicos, espero que se parezcan un poco, o desearía que se parecieran bastante a ellos. Pero bueno, pues ahí está Leño, por ejemplo, que también era un trío, ¿no? Y ahí están bandas tan absolutamente fantásticas, ¿no? Mira, nos encanta la música y, oye, salga lo que salga, vamos a continuar y vamos a tirar para adelante. Tenemos problemillas aquí por todos los lados, pero espero que esté saliendo medianamente regular y que sobre todo escuchéis a estos maravillosos amigos. Bueno, yo no sé ya qué más decir, porque parece que hay deficiencias, ¿no? Seguimos hablando de blues, ¿no? Pues a mí me encanta Janis Joplin, por ejemplo, ¿no? Por cambiar de tercio, ¿no? Estamos en lo de siempre, ¿no? ¿Quién? A ver, chicos, ¿cuál es vuestro vocalista favorito en la historia del rock? ¿Jim Morrison, tal vez? ¿Paul Rogers? No, para nada. ¿Robert Plant? No, para nada. ¿Ninguno de esos tres? No jodas, tío. A mí quien me gusta realmente es... ahora me viene una cosa a la mente. Venga. Me dijo ayer Palmoto, pero vamos. No, a mí el cantante por excelencia que me gusta es David Coverdale. Hombre, Whitesnake. Y luego pues, Deep Purple. Hay muchos otros, como por ejemplo, podríamos hablar de Paul Rogers. Pero yo creo que David Coverdale, bajo mi punto de vista, es el alumno aventajado de Paul Rogers. ¿No? ¿No está de acuerdo? Sí. O sea, bueno, yo creo que Paul Rogers está por encima de todos, ¿no? Para mí Paul Rogers es... yo qué sé... No te creas, yo creo que son de la misma época. No tiene por qué ser uno... ¿Tú crees que Coverdale no es un imitador de Paul Rogers? No ha heredado toda la historia suya y tal, ¿no? Yo creo que no. ¿Y Jim Morrison? ¿Y Jim Morrison qué, tío? Jim Morrison, bueno, ese es un... La verdad es que... ni su estilo ni su forma de cantar no te gusta, no me ha gustado nunca. Entonces, de hecho, los dos, quitando algún tema que tengan como Ellie Woman o Roja Blues o poco más, como Bien o Riders on the Storm. Ese es un pedazo de tema. Jinetes en la tormenta, sí, señor. Ahí va, que salga esto, por favor. Dejemos un solito de batería. No sé si suena, no suena el solito de batería. Sí, pues venga, adelante. Hostias, pedazos. Bill Bradford. Alan White, de sí, y oye, y su majestad Simon Kinker, sí. De Free y el de Bass Company. Fantástico, ¿verdad? Pero fantástico. Son de mi época, ¿eh? Y brutal. Y de la mía. ¿No? Oye, pues venga, vamos a seguir. Yo creo que todo esto está muy bien. Y venga, vamos a seguir escuchando música en directo, aprovechando a estos queridos amigos que tenemos aquí. Ya sabéis cómo son los músicos, son muy exigentes, muy exigentes. Parece el bajo de Metallica. Siempre el azul. Ahí, está tocando de memoria, muchachos. No se oye. Ay, madre. Bueno, hacemos 10 años más. Bueno, pues venga, vamos a hacer 10 años más a ver qué tal. Ya que no vimos el bajo ni nada. Pues venga, va. 10 años más, cámara, en que mi música sea. es mi estilo en el espejo de tu servicio. A recordar los datos de contacto de este programa. 107.5 FM. Teléfono de contacto 91 777 3928. Discos guión bajo iguana @yahoo.es. Estaremos para atenderos en todo, recomendaciones y cosas parecidas. Estos chicos maravillosos están a un nivel impresionante. Los músicos los tenemos aquí un poco acelerados, sudando la gota gorda, porque hace un calor de que te pasas, ¿no? Es algo fantástico. Oye, pero me gustaría comentar aquí con mi amigo Stone Gómez algo fantástico. ¿Qué te parece Rory Gallagher, tío? Rory Gallagher. Un genio, o sea, el padre de la guitarra rock, por decirlo de alguna manera. Es impresionante lo que hizo con Tays, ¿verdad? El primer grupo es con Tays. Es más fusión, hace un, más fusión, ¿verdad? Yo tengo concretamente. Pero es fantástico. Solo hizo un disco, fue el On The Boards, ¿no? On The Boards, Tays. De hecho, no sé. Disco salvaje, pero salvaje, ¿no? Yo tengo una de las canciones nuestras. ¿Tienes el Iris Tour? ¿Tenéis el Iris Tour? Sí, tengo toda la discografía. Eso es una pasada, pero una pasada. De hecho, uno de los temas que nosotros, bueno, que he compuesto para 1430, que es De la noche a la mañana, está basado en uno de los temas de Tays, de el I See a Crying, me parece. Wow, eso es una pasada. Uno de esos temas. Está para mí es un monstruo. De hecho, mucha gente me dice, tío, tienes dejes de Gallagher. Un poquito. Los equipamientos. Sí, no, siempre ha sido un... siempre le veo, dice, hablan de la guitarra escocesa, la de Gary Moore y tal, ¿no? Yo siempre he pensado que... Hombre, Gary Moore es un reconvertido, ¿no? Ha hecho heavy, ha hecho blues. Sí, bueno. ¿Con qué os quedáis? ¿Con el Gary Moore de blues o de heavy? Hombre, es que el Gary Moore cuando ha hecho heavy también lo ha hecho bastante bien. Yo creo que es un pibe muy buen guitarrista. El Beatles of the Future, ¿no? Pedazo de disco de Gary Moore, de heavy y tal, ¿no? Pero sí, la verdad que yo no lo tengo muy claro, ¿eh? ¿Con qué me quedo? ¿Con el Gary Moore de blues o con el Gary Moore de heavy y tal? El de heavy, joder, cuando estaba en Thin Lizzy. Sí. ¿Qué opináis de Thin Lizzy, no? Sí, sí. Absoluto, no, grupo fantástico los primeros tiempos, ¿no? Todos irlandeses, además, ¿no? Es curioso, ¿no? El Rory Gallagher irlandés, ¿no? Ted Nugent también. Bueno, a mí Ted Nugent, vaya, me sí. A mí la primera época. Sí, bueno. La primera época es genial, ¿no? O sea, el Gonzo, Es una maravilla, ¿no? Y ahí está fantástico, pero fantástico, ¿no? Pero te veo que una guitarra muy rabiosa. También es cierto. Innovó. Si yo pienso que todo esto es innovación, ¿no? O sea, aquí entramos en lo de siempre, ¿no? ¿Cuál es el mejor guitarra de la historia? Yo, por ejemplo, eso es muy complicado, ¿no? Es difícil. Oye, y hablemos. Todos coinciden. Hablemos de los Ten Jazz Factor. ¿Qué os parece su majestad? Alvin Lee. Iron Horn. ¿Seréis capaces de hacer una versión de Iron Horn? Así totalmente. Hostia, ¿seríais capaces, aunque sean? Iron Horn. De aunque sean. Venga, unos minutillos. Venga, sí, coño, con dos huevos. Con dos huevos. ¿Eh, Coyote? Sí. Con dos huevos, un poquito de conjón, venga. Oye, esto va, esto más, tenéis, ¿no?, que comprarlo, por internet, que lo vendan por internet. Un poquito de conjón. Susi, hay conjón, tío. Venga, adelante, chicos. Go home, my baby. Go home, my baby. Going home, go home, my baby, go home, my baby, go home, my baby, I'm gonna take you home. My baby just let me see the skin, I'm the butter kind of rusky skin, oh yeah, go home, my baby, I'm in. Ooh, what is that going on? Estimados y queridos colegas, esto sí que ha sido una improvisación y yo creo que han estado fantásticos. Yo no sé. Hombre, si alguien supiera lo que estábamos haciendo, o sea, oímos la batería por inercia propia, oímos la guitarra porque está a pelo y se oye, se escucha en la sala, pero el bajo no lo oímos. Ni el batería, ni yo, ni el mismo bajista. O sea, estamos tocando guitarra y batería. Esto es tremendo, pero tremendo. Me estoy quedando alucinado, ¿no? O sea, está siendo una experiencia fantástica. El problema no vienen los ritmos, vienen los solos, que no sabemos dónde vamos. Esto es rock and roll y lo demás. Lo demás son chorradas y gilipollas. Eso podríamos llamar lo que es un bolo vietnamita. Bueno, desde aquí os felicitamos porque está saliendo muy bien con todas las historias que tiene el directo. Y bueno, a continuación vamos a poner una cuñita para recordaros los datos de este programa. Esta cuña no es para dormir bebés, sino para despertar a muchos adultos. En la Radio Vallecas y Buena Rock. Y Buena Rock. Y Buena Rock. Y Buena Rock. Y Buena Rock. Bueno, pues venga, seguimos aquí con nuestros amigos. Esto está siendo algo fantástico, como me imagino que estéis escuchando y flipando y alucinando. Yo el primero, ¿no? Y el subsidiario que tengo aquí a mi lado no para decir, di algo, anda, Susi, por favor. ¿Pero qué coño quieres que diga, Toñito? Si bastante estoy ya para arriba, para abajo. Bueno, yo proponía aquí a los amigos de 1430 algo tremendo, pero la verdad que es exagerado. Uy, más tremendo. Decía, chicos, algo de ZZ Top, ¿no? Pero es que no se lo saben, ¿no? Pero bueno, es normal y tal, ¿no? Ahí va, el batería se atreve. Guillermito se atreve. Guillermito es un monstruo. Vamos a hacer sigue. Vamos a hacer una versión, hombre, aunque sea un poco... Venga, la que queráis. Vamos a hacer las cucarachas. Venga, exacto. Espera, un momento. Tengo que la partitura porque les tengo que dirigir en esta. Esto es un tema que aparece en la banda sonora original de la película Abiertos al Amanecer. Que es de Robert Rodríguez. Tarantino. Yo creo que hacen a medias entre los dos, Robert Rodríguez y Tarantino. Y la verdad es que salen ahí la orquesta de vampiros esa, haciendo unos temas muy majos. Y uno de ellos, la gente le llama mucha atención. Entonces decidimos cogerlo, ¿no? ¿Te doy? Venga, va, dale. Cucarachas enojadas. Fumando marihuana. Fiesta. We'll be right back. absolutamente fantástico. Coyote, ¿tú tienes palabras o no tienes palabras para definir esto? ¡Qué cínico, qué musero! ¡Increíble! ¡No, me voy de aquí! ¡Quiero mi dinero! Como aquel que dice una hemorragia de satisfacción. A mí me está pareciendo increíble. Desde aquí daros las gracias. Para nosotros es un privilegio y un placer el contar con vosotros y haberos tenido por aquí en nuestro corto espacio, hoy un poquito más largo, pero bueno. Y bueno, que ojalá pudiéramos contar más programas con vosotros. Y en fin, ¿qué previsiones de giras, de conciertos tenéis por ahí y esas cosas? Porque yo creo que la gente estará preguntándose, joder, ¿y cuándo podemos ver a esta gente en directo y esas cosas, no? Sí, bueno, tenemos una previsión de giras. Ahora nos vamos a Estados Unidos a hacer una serie de 400 actuaciones en 20 días. En California, en California. Luego bajaremos por los madriles otra vez a hacer otra previsión. Y luego nos vamos a hacer un crucero por el Mediterráneo. ¿No tenéis por ahí algún concierto a la vista que podamos anunciar, algo? No, no tenemos nada, desgraciadamente. No ha salido nada con el verano y las terrazas. La gente parece ser que es un poco reacia a este tema. Pero bueno, tenemos abierta la puerta a la posibilidad de que salga alguna concentración y bueno, pues nos llamen para actuar en breve. Puede salir de hoy para mañana, como de ahora para dos horas, o pues, fecharlas para allá. ¿Qué pensáis de en este año 2007 esta gente que sigue apostando por triunfitos y esas cosas televisivas cuando hay bandas como vosotras, por ejemplo? Como nosotras, está muy bien. No, la verdad es que eso es un... contra eso no se puede luchar, porque son las compañías las que dictan y hacen y deshacen. Y la verdad es que lo único que tenemos que seguir es ahí manteniendo la llama encendida y subsistiendo. Y tarde o temprano esto es un ciclo que dará la vuelta y supongo que se empezará a sacar algo un poco más. Nosotros, la idea que tenemos desde este programa Iguana Rock es el tema de que gente como vosotros, bandas como vosotras, pues que no caigan en el olvido, porque ahí está vuestra calidad y bueno, toda la gente que nos está escuchando ahí lo está disfrutando. Y en fin, desde aquí vamos a poner nuestro granito de arena porque eso sea así, porque se os escuche, porque se os conozca. Y bueno, aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis. Agradecidos. Nada más no solo eso, mira, hay una cosa para... que es un ejemplo, ¿no? El otro día a mí me sorprendió en la televisión, ¿no? Sobre lo que pasa en este país, sobre todo con el rock tocado en español y con el blues, que es una música de minoría, ¿no? Porque bueno, aquí no hay esa cultura, pero bueno, el otro día, bueno, pues conseguís tocar los Rolling Stones, tocaron... bueno, el último concierto era en El Ejido y bueno, pues yo lo vi en el telediario y tal, y yo sabía que de telonero iba a ir el Loquillo, y en el telediario exactamente, o sea, del Loquillo, que bueno, al final es un telonero, es un grupo español que hace rock español, que bueno, será mejor o peor, gustará más o menos, pero tiene un nombre, no dijeron, o sea, absolutamente una palabra. O sea, con ese tipo de espíritu, o sea, con ese tipo de política que es la que se hace de este país, sobre todo con el rock de español, tanto el blues como el rock and roll, o sea, que no se da ningún tipo de cancha. Se da cancha, pues, a otras cosas, que obviamente venden más, pero venden más porque te la meten hasta en los ojos, hasta en la consulta del médico. Entonces, pues bueno, con ese tipo de política, pues obviamente, grupos con nosotros, pues... Pues, no tenemos conciertos y seguramente queremos ser del olvido como otros muchos grupos de este país, grandes grupos que al fin y al cabo, y luego vamos, no hablemos de ser al extranjero, que por un grupo de rock and roll español que no haga rock urbano, cuidado, que haga una música un poco más elaborada, pues es casi imposible, vamos. ¿Puedo yo decir algo? No, muy bien, mi compañero, que te vas a comer la batería. Mi compañero está de puta madre, perdón, muy bien, está muy bien. Pero bueno, yo quiero decir simplemente que no por eso, aunque esté dura la cosa, que la gente se olvide de lo que se llaman actividades creativas. Porque la música es una actividad creativa y hay que tomárselo así. No hay que pensar en ser un artistón, ni ser buenísimo, ni malísimo. Simplemente una actividad creativa, que es lo que necesitamos tanto los mayores como la gente muy joven, que fomente muchas actividades creativas. Hay que volver a Barrio Sésamo. Claro. De alguna forma, que se enrolle la gente haciendo cosas muy bonitas y artísticas, pero no con ni afán de lucro ni con nada. Ya lo que tenga que ser será, ¿no? Pero que no lo dejen, porque está muy difícil y dentro de poco no va a haber ni un músico, como digamos así. Yo creo que indiscutiblemente es una cuestión de feeling, ¿ok? O sea, el feeling es muy importante y lo que transmite la peña en directo es maravilloso y lo demás son gilipolleces, ¿eh? Dejémonos de grupos que nos venden, que están fantásticos y que dejan mucho que desear. Yo creo que, bueno, desgraciadamente todo lo bueno acaba. Este programa es más corto de lo que nosotros quisiéramos. Vamos a escuchar un último tema de ellos en directo y luego después escucharemos el Demasiado Funk. El Demasiado Funk es un tema de su último disco, el Especial. Entonces, pues, si queréis despediros con un tema, ahora es la oportunidad. Vale, vamos a hacer una cancioncilla. Vamos a hacer Déjalo Ya, por ejemplo. Yo voy a seguir, ¿no? Vamos con ello. Chica cae sobre mí, déjalo ya. Por favor, déjalo ya. De esa mierda que te estás metiendo, te va a matar. Reina de la noche fuiste un tiempo atrás. Ahora solo fango eres en la oscuridad, déjalo ya. Esa vida perra que estás llevando, te va a matar, te va a matar. Bueno, pues ahí está, esos 14:30. La verdad es que impresionantes, ¿no? A mí me parece que el concierto acústico está quedando de puta madre, a pesar de las inconveniencias del directo, como siempre, ¿no? ¿Qué tienes que opinar por ahí, Antonio? Ha sido absolutamente fantástico. Los chicos han estado geniales. Ese pedazo de versión que hemos escuchado ha sido maravillosa. Y bueno, pues emplazarles para otra baza. Para próximas veces. Desde aquí agradecerles que hayan venido, que hayan contado con lo que hemos podido ofrecerles a nivel de Radio Vallecas, que no es poco, tampoco es mucho, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Vamos a ir con un temita de su último disco, el especial, que se llama Demasiado Funk, y bueno, que la gente juzgue por sí mismos. Despedimos, los despedimos una vez más para que sepan sus nombres, que son muy auténticos. El amigo Stone Gómez, guitarra y vocal, José Luis Díaz abajo y Miguel Ángel Guillermo, batería. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a tomar muchas birras con vosotros. Ha sido fantástico. Y con el equipo a tope, ¿verdad? Que visiten nuestra página web. Sí, ese. Visitar página web, comprar sus putos discos. Sí, no os olvidéis de esa página para formas de contacto: www.14-30.com. Y bueno, ahí los tenéis para lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias por haber estado aquí. Vamos con ese Demasiado Funk. A todos los moteros este tema que a continuación va a sonar. Nuestros queridos 1430, eminentemente blusero, un grupo de aquí, de los madriles y alrededores, que tocan muy bien, un trío además.

Bueno, pues con nuestra sintonía final nos despedimos. Ha sido un placer estar con vosotros. Esperemos que os haya gustado esta experiencia y todas estas experiencias que tenemos todos los domingos de 11 a 12. Hoy con la suerte de esta gente magnífica, los 14:30, puro rock and roll. Así que esperemos que hayáis disfrutado y, bueno, despedirnos de toda la gente. Antonio. Un saludo muy fuerte a todos vosotros. Ser felices en la medida que podáis y os dejen las circunstancias. Un beso para las chicas y un abrazo para los chicos. Venga. Todavía tendréis que aguantarnos algunos programitas más en julio, hasta agosto que paremos, pero vamos a intentar prepararos por ahí buenos especiales. Esto se llama Iguana Rock y aquí nos tenéis en Radio Vallecas 107.5 de la FM y a través de las www.radiovallecas.org todos los domingos de 11 a 12. ¡Un saludito!